¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Tengo más de 1000 caritas, las tenés que ver. Pongo cara de enojado, pongo cara muy feliz. Y si estoy muy resfriado, grito fuerte, ¡achis! Pongo cara de sorpresa, pongo cara de león. Y una cara de asustado, si un susto me doy. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Tengo más de 1000 caritas, las tenés que ver. Pongo cara de nervioso, pongo cara de alfajor. Y una cara enamorada, si un beso te doy. Pongo cara muy chistosa, si me miro la nariz. Y me hago el distraído, porque yo no fui. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Tengo más de 1000 caras.